Los escritores somos errantes. Deambulamos buscando rincones donde compartir nuestros textos. Y muchas veces erramos en ese camino, acumulando textos en nuestros cajones. Incluso algunos erramos buscando el lugar perfecto para nuestras sesiones de escritura. Pero hay algo que, en este eterno errar, se mantiene siempre con nosotros: la palabra. Bienvenidos a La Palabra Errante. Buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una edición más de La Palabra Errante. Aquí, en el podcast que estáis escuchando, tendré la sorpresa de qué personas hay aquí invitadas, pero los que estáis viendo aquí a través del Twitch, recordaros que hemos abierto un Twitch para hacer las entrevistas en directo, ya veréis que tenemos tres maravillosas invitadas para hablar sobre los premios Amazon. Así que antes de la presentación de lo que vamos a hablar, me gustaría presentar una por una a todas las maravillosas mujeres que tengo aquí alrededor, que esto parece la tribu de los Brady. Voy a empezar a mirar cara a cara todo para ver si no me dejo a nadie. Vale, primero, muy buenas, Laura. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, Marta. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy buenas, Monse. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Hola, Rebeca. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué hay, Tatiana? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y como podéis ver aquí, las que estáis en directo, tenemos tres ventanitas más con tres caritas que ya conoceréis, porque esto va a ser como una especie de déjà vu, porque hace poco las tuve en mi Twitch. Pero aquí tenemos muy buenas a Adela Brac. Hola. Muy buenas, Cris Manerica, Cristina Grela. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muy bien. Muy bien, muy bien. Y muy buenas, Esther Magar. Hola. Bueno, aquí nos hemos juntado porque seguro que cada vez más estáis escuchando algo, cada verano más o menos, el tema de los premios Amazon. La gente que nos dedicamos al tema de la escritura, de la lectura, de estar en el mundillo de la literatura, cada vez nos va sonando más esto. Pero yo creo que hay muchísima gente que todavía no conoce exactamente qué son los premios Amazon, para qué sirven, qué ventaja tienen, desventajas si tiene. Entonces, hemos querido juntar a tres autoras que se han presentado este año en los premios Amazon para que nos cuenten un poquito su experiencia y de paso, por supuesto, hablaremos también de sus tres libros. Entonces, lo primero, claro, hay que tener en cuenta que antiguamente, bueno, hace unos años, la literatura parecía que solamente podía ser hablar con una editorial, a veces también con imprenta, pero bueno, principalmente editorial, que saque un libro, que te lo acepten, publicarlo, corregir, todo esto. ¿Qué es lo que pasa? Cada vez más se da la vertiente de los autopublicados y de los autoeditados. Y aquí tenemos tres ejemplos de ellos. Con el gigante Amazon detrás, que también lo tenemos aquí en Twitch, lo que ha hecho ha sido que el tema del autopublicado, autoeditado, sea más fácil llegar a cualquier parte del mundo. Ya veremos también si tiene alguna desventaja, ya nos comentaréis un poquitito. Entonces, hoy hablaremos de estos premios, de los premios Amazon, de lo que supone como autora, de la ventaja que nos da como autoras y sobre todo de vuestra experiencia. Pero antes que nada, si sois fervientes admiradoras, fanáticas de nuestro podcast, sabréis que solemos jugar con las palabras y que solemos presentar a las autoras con palabras dedicadas a ellas. Claro, en este caso sois tres autoras. Las tres autoras, si hacemos seis palabras por autora, aquí nos pasamos la mitad del capítulo de hoy simplemente con las palabras. Entonces, os propongo un pequeño juego. Voy a deciros seis palabras más una extra y primero mis compañeras de podcast a ver si aciertan a quién va dirigida cada palabra, ¿vale? Algunas serán más fáciles y otras un poquito más complicadas. También animo a la gente que está viéndonos y escuchándonos, bueno, el podcast es un poco más complicado, pero si nos veis en Twitch, para que participéis y nos digáis a quién creéis. La primera palabra que diría sería riquiña. Qué difícil, ¿no? Yo lo sé. ¿Quién puede ser? Yo lo sé. Bueno, pero diciendo, a ver, ¿qué pensáis? Doy una pista. A ver, yo una pista y luego... A ver, dime. Empieza por Chris y termina por Mandarica. No sé cómo lo has adivinado. Vale. La riquiña del noir, ¿no? Del country noir. Del country noir. Sí. Nos vamos a la aldea, al pueblo, a matar gente. Ahora nos tienes que decir por qué. ¿Por qué te llaman así? ¿Por qué te llamas así? Pues no sé cómo empezó el tema, pero es una palabra muy gallega y me empezaron a decir que, como sobre todo Adela y Esther me lo dicen, como que la riquiñez es mi superpoder. Yo no sé cómo se hace eso, pero es natural. Lo puse en la bio de Twitter y queda estupendamente. Si yo siempre te reconozco con la palabra riquiña y como es la otra, la de besos. ¿Morriña? No, la de besos. No, Viquiños. Viquiños. Vale, segunda palabra. Corrección. ¿Quién puede ser? Yo lo sé, yo lo sé. La correctora. ¿Quién será la correctora? Ya, igual han cambiado las C. Entonces, igual, si empezamos a hacer así, igual no está ahí exactamente. Estamos... Sí. No, no, está señalando bien. Esther Magar, exactamente. Orgullosa correctora, ¿no? Además, ya que estamos hablando del premio Amazon, oye, es para estar orgullosa que el premio Amazon del año pasado lo corregiste tú. Que eso no puede decirlo todo el mundo. Ajá. Que al final, ¿eh? Ya, luego a lo mejor este año también soy la correctora del premio Amazon. O la ganadora. O la autora. Nunca sabemos. Vale. Siguiente palabra, surcaletras. Es que quedan demasiadas opciones ahora, ¿eh? ¿Quién será surcaletras? Tendremos que hacer un pito pito colorito, ¿eh? Ya he dicho que algunas son sencillas. Luego alguna no sea tan fácil. ¿Quién puede ser? ¿Quién se anima? Ampafrías dice que tan difícil no vale. Cámbianos la palabra. A ver, bueno. Adela. Por supuesto. Señálate, que yo no sé dónde está. ¿Qué nos puedes Adela decir? Está por eso? Aquí. ¿Aquí? ¿Allá? Así, así, así. ¿Qué nos puedes decir de Surcaletras, Adela? Surcaletras es una comunidad de escritoras que nació para dar inspiración y motivación a todas esas escritoras que están bloqueadas con el bloqueo de la hoja en blanco. Y básicamente es un lugar para compartir, crecer y aprender como escritora. Es un sitio muy bonito y lo mejor es la gente. No yo, sino mis surcadoras. O sea, eso es lo realmente precioso de mi comunidad. Estoy súper orgullosa de ellas. Qué guay. Además, sé que por aquí hay alguna que otra surcaletrista. Sí. Vale, siguiente palabra. Magia. ¿Quién puede ser magia? Puede ser más de una, ¿eh? Y hay algunas que puedo haber hecho trampa y que sea dedicada a más de una persona. ¿A quién diríais que sea magia? ¿Quién se anima? Vosotras diría, también podéis decirlo, está, ¿eh? ¿Dónde Esther, está, dónde está? Adela, Chris, si queréis decir también, ¿quién creéis? Aquí jugamos todas. ¿Quién puede ser magia? A ver si lo dicen por él. No se os ocurre. Ampa Frías dice que Adela. Adela por lo fantástico. Puede ser Adela. Yo, en realidad, he utilizado por dos esta palabra. Bueno, perdón, porque también Pirra dice que eres más riquiña que las croquetas. Esto ah, mira. Claro, ¿eh? A ver, oye, las croquetas son ricas. Y las croquetas son Dios. Eso por si no sabéis de dónde viene. Adela tiene en su canal de Twitch comandos para que puedas lanzar audios. Y me obligó a grabarlos. Yo no quería. Bueno, obligar. Bajo pequeñas amenazas. Entonces, si tú pulsas exclamación de cierre, croquetas, sale una voz que dice: eres más riquiño que las croquetas. Ah. Bueno, por lo que os decía, es para dos personas: Adela, por la parte fantasiosa. Y Esther Magar, por la parte de realismo mágico. Porque al final la magia puede ser muy variada. La magia puede ser un pequeño detalle o un gran sistema de magia. Entonces, era dedicada a las dos. Coleccionista de frases. ¿Quién puede ser? Esto será para ver si habéis conocido, Esther. Habéis escuchado. Yo también. Pues está compartiendo pero... citas muchas veces. Ya, tú compartes un montón de citas. Sí, comparte citas, pero con los libros que lee, las frases que colecciona, ¿quién puede ser? Yo esta creo que me la sé, pero por la entrevista que le hice a MJ. ¿Quién? Creo que es Chris. Sí, exactamente. Dedica a ella. ¿Por qué coleccionas frases de libros? No sé, me encanta. Creo que a veces cuando hablas de un libro y haces una reseña, es muy difícil explicar lo que te hace sentir el libro si de verdad te gusta, sin destripar nada. Entonces intento mostrar alguna frase y quedármela para demostrar realmente lo que las sensaciones que me produjo el libro. Después, claro, no funciona, porque si de un libro destacas 40 frases, ya lo has destripado, pero eso es otra historia. Claro, claro, pero bueno. Vale, y la última palabra oficial, vamos a decir, esta también sencillita, Twitch veteos. Esa es muy fácil. De hecho, acabo de venir de... ¿Dónde está? Aquí. Era por si no sabíais que ha venido corriendo la pobre Adela de sus Twitch veteos para aquí. Para vetearnos. Sí. ¿Cómo te animaste a hacer veteos por Twitch? Qué buena pregunta. La idea se me ocurrió viendo, yo no era muy de Twitch, pero una persona a la que sigo, bueno, que no tiene nada que ver con la escritura, empezó a hacer Twitch. Entonces empecé a explorar un poco la plataforma y dije, ah, pero que esto no es solo para videojuegos, es para más cosas. Esto fue como en septiembre, octubre del año pasado. Y de repente empecé a pensar, va, pues estaría genial, porque yo ya empezaba a notar que en el blog, que es quizá mi sí, seguro, quizá no, blog y newsletter, pero en ambos casos es palabra escrita, es mi principal vía de comunicación con mi comunidad. Pero empezaba a notar que ya se me quedaba un poco corto, ¿no? Que yo necesitaba como más, algo más, sentirlos más cerca, ¿no? Y dije, estaría guay hacer algo así en Twitch. Y estuve septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, pensando, me encantaría, pero me da miedo, pero estaría guay, pero no voy a saber hacerlo, pero igual sí. Y en febrero dije, venga, ya, lo haces y ya, y a ver qué pasa. Y si no pasa nada, pues bien, y si pasa algo, pues bien también, y lo que sea. Y en febrero abrí el canal y empecé a analizar textos, que es básicamente lo que hago como profesional, es mi principal labor profesional, y está guay, a la gente le gusta, aunque en realidad sospecho que vienen por las risas, los comandos y esas cosas. No entiendo por qué a nosotros nos ven simplemente por aprender y lo de las risas no. Sí, sí. Vale, perfecto, entonces me falta el bonus, la última palabra. Perfeccionista. ¿Quién puede ser? Eso es combo. Eso es como. Sí, está bien. No, yo creo que hay alguien que todos. Más perfeccionista que el resto. De las tres, dices. Sí. De las tres es Esther, sin duda. No sé. Es de formación profesional, hay que fijarse en los detallitos. Sí, pero yo creo que las tres compartís eso. He querido poner esa palabra porque sí. Yo creo que compartís bastante esa parte. Y luego también había pensado poner otra parte, otra palabra, pero que no esto, que es vuestras parejas. Porque al final yo creo que, por lo que sé y por lo que esto, tener detrás una persona que te apoye en esto, que te lances a esto de escribir y que tengas a alguien, ya sea porque aguanta, en mi caso, por ejemplo, que aguanta a los niños mientras yo estoy aquí salseando. O como lo escuchaba Chris el otro día en la entrevista que le hicieron, pues que le ayuda con la portada. O que simplemente que te haga compañía. O que vaya contigo a festivales como el Celsius. Al final tener un apoyo detrás, yo creo que es casi tan importante como el saber que puedes hacerlo o no. Porque al final, si tienes una persona atrás que justo te hace lo contrario, que te está todo el rato poniendo piedras encima, yo creo que es todavía mucho más difícil. Ya tenemos suficiente con el impostor que tenemos todas aquí. Como para encima tener a alguien que esté diciendo, pero si para qué haces eso si no sirve para nada. Entonces, quería también hacer un pequeño homenaje a vuestras respectivas parejas y nuestras respectivas parejas de por aquí, porque yo creo que nos tienen que aguantar bastante. ¡Wow! Sí, sobre todo la parte de Dios mío, no sirvo para esto, ¿para qué estoy haciendo? Y seguro que hay veces que dice, vea, pues déjalo y ya está, pero saben que es lo que nos gusta y nos animan. Entonces, también quería hacer un pequeño homenaje. Bueno, ya hemos dicho las palabras, entonces es el momento de empezar a hablar un poquitito del premio Amazon. He recopilado un poco datos de las dos últimas temporadas, porque, o sea, los dos últimos años, porque de este año todavía no he encontrado datos, no sé si han salido, si conocéis o así, pero he visto que en 2019, oficialmente, oficiosamente, por los sitios que he visto, se presentaron unas 2.400 obras al premio Amazon, de 40 países. Pero es que el año pasado, en el 2020, se presentaron 5.500 de 50 países. Yo estaba allí. Tú estabas ahí recogiendo todos los manuscritos. Yo me voy a arriesgar a hacer una predicción, que es que con tanto confinamiento en todo el mundo, este año por lo menos el triple. No. Veremos. ¿No? Creo que no. Pero que no. El último dato que dio David era que eran 3.000 y pico, pero aún podían entrar unas cuantas. Había bajado un 13% o un 15%. Bueno, es que el confinamiento fue el año pasado. Qué curioso, claro, por eso. Al del año pasado. Sí. Yo creo que la gente también estamos un poco tocados de eso y hay mucha gente que ha dicho, mira, pues igual lo dejo para el año que viene. Bueno, de eso también estamos tocados, pero bueno, eso tiene menos cura. Vale. Y lo que he dicho antes, el premio del 2020, que fue Luis Carlos Castañeda, lo corregiste tú, Esther. ¿Qué sientes cuando recibes un manuscrito así? Tan bueno, porque me acuerdo que cuando te entrevisté comentaste que desde el principio sabías que ahí había una obra muy potente. ¿Qué siente una correctora cuando de repente recibe un manuscrito así? Alivio. Porque a veces no, a ver, este también es su primera novela, pero me llega mucho escritor primerizo que son obras pues que necesitan muchísimo trabajo para que quede legible, ¿no? Entonces, cuando ves una tan pulida, tan cuidada, que cada palabra es una joyita porque tiene un vocabulario extenso que yo tengo que buscar en el diccionario que he querido decir porque tiene una riqueza de vocabulario bestial, pues es un reto totalmente distinto, pero que se disfruta más. Bueno, claro. Más. Pues eso, disfrutas más porque te envuelve la historia, ¿no? No estás intentando, como si fueras un jardinero, podar para ver el árbol, sino ya lo tienes ahí, ¿no? Y lo disfrutas. No, me imagino, porque cuando recibes algo así dices, ostras, ¿pero qué estoy leyendo aquí? Aparte de solamente como correctora, sino disfrutar como lectora y decir, esto es una pedazo de obra que merece la pena y prueba de ello es que ganó. Vale, para empaparme un poco para la entrevista, me he estado leyendo las normas del premio Amazon. Que yo creo que es de los concursos, y esto más amplio, me refiero que queda más en una nebulosa, qué es lo que se puntúa, qué es lo que se toma en cuenta para el premio, que no veas. Pero he ido sacando cosas que me han parecido curiosas para comentar aquí, para ver si habéis leído las normas vosotras, para saber si sabéis lo que habéis firmado. Una de ellas, que me hace gracia, que tiene no sé cuántas normas, no son muchas, pero unas cuantas, pero pone que son nulas en Quebec. ¿Alguien sabe por qué son nulas en Quebec estas normas? Porque me ha matado. Yo de repente he leído eso y he dicho... Porque luego otras cosas que pone es que no puede participar gente de Cuba, de Irán, de Corea del Norte y hay 4 o 5 países. Pero eso es política, creo. Sí, pero eso me hace gracia que política esté metida también aquí, en el premio de novelas. Luego me ha resultado curioso porque también se entiende la oleada que puede venir y es que la gente puede presentar más de una novela al año, ¿no? ¿Conocéis a alguna persona que ha presentado más de una? Yo sí que he visto cuando ojeábamos, ¿no?, la lista de participantes que había varias de la misma persona. Aprovechaban para sacar sagas y entonces sacaba el uno y al par de semanas veías el dos y al par de semanas veías que había metido el tres. Laura, escribía más rápido que tú. 2 semanas de novela hecha. Eso, a ver, pero es que eso es fácil. Yo soy muy lenta escribiendo. Sí, no veas. Sí, sí. Lentísima. Y las voy listas... al libro por año. Yo soy lenta. Las listas... Ya, pero libro de 80.000 páginas. Libro de 3x3. Sí. ¿Las listas esas os mandan oficialmente o vais trasteando vosotras para ver quién se ha presentado? vamos mirando. Sí, hay una lista del premio Amazon que no es entrar en Amazon y buscar premio Amazon, sino que tienes que entrar en la página del premio y buscar a los participantes, y esa es la lista oficial. Entonces entras ahí de vez en cuando y miras. Y después Amazon te pone de los nervios porque tú has cumplido las normas, has puesto la palabra clave, que es lo más importante, y te manda como 5 correos durante todo el premio. ¿Por qué no te apuntas al premio? Te estamos esperando. Y yo, ¿por qué he hecho algo mal? Señor Amazon, suficiente es con la tortura de estar nosotros 4 meses esperando si somos finalistas, como encima que nos está diciendo... Igual no está tu novela. No, yo también, solo digo eso. Por si acaso, manda otra vez. Yo recuerdo cuando me apunté que tarda como 3 o 4 días, que son los días más largos de tu vida, hasta que aparece en el premio. Vaya, al menos a mí me pasó y dije, pero a ver, ¿qué he hecho mal? ¿Qué? Y luego te va mandando este correo, apúntate, apúntate. Pero señor Amazon, ¿qué he hecho? Sí, sí. Falla mucho. A mí no es la primera vez que me llega la recomendación. Adela, igual te gusta la historia de Tillandsia. Y yo, sí, Amazon, la he escrito yo. Mira cómo te conoce. Mira cómo te conoce. ¿Eh? Es por si no sabes. Eso es que tienes una Alexa en casa que está allí. ¡Tengo 2! ¿Ves? Ya está. Y se chivan entre ellas, están compinchadas. Sí, seguro. Luego, normas que me han parecido curiosas, que pone que se puede descalificar si tiene material obsceno, ofensivo, pornográfico y sexualmente explícito. Claro, se puede. ¿Se puede o no? Eso quiere decir que... Pero hay mucha novela erótica que... Es verdad. Es lo que pero erótico no es pornográfico. Hay alguna con una portada que dices, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Bueno, vergonzoso, que si pones un hombre con la misma posición, bueno, lo quitan al momento. Sí, sí. No, pero me ha resultado curioso que eso, por supuesto, se pone muy claro en el tema sexual, pero, por ejemplo, violencia y ese tipo de cosas no pone ninguna norma que no se pueda hablar de ella, como suele pasar muchas veces. Es la doble moral americana. Pero también están vetadas las esvásticas en las portadas y demás. O sea, sí que también tiene algunas censuras de ese tipo. Sí, pero eso, pero como escena... Y además todo queda muy a libre albedrío de la persona que decide, porque dice, el patrocinador puede decidir esto. Dice, el señor patrocinador, que no se sabe quién, o sea, quién es el ente ese que está leyendo las novelas, puede decidir tu novela fuera. ¿Cómo se hace todas las bases? Se hace todas las bases, oye. Porque patatas, y ya está, fuera. No. Vale. Pone que también tiene que ser un mínimo de 24 páginas. O sea, que novela corta entra, como en tu caso, Adela, que es más novela corta, entonces no habría problemas. Lo pide páginas, curioso eso. ¿Y cómo definen las páginas? Porque no es lo mismo un A3 que un... ¿Sabes qué pasa? Que con el criterio del patrocinador este misterioso, es muy fácil. Si tus 24 páginas ocupan demasiado o demasiado poco, paso de ellas. No vale. Y ya está. Bueno, pero se contabilizan cuando tú publicas con Kindle, ellos te dan no sé si siguen un baremo que siguen, pero te dice cuántas páginas tiene tu libro. A lo mejor tú lo tienes y te sale en papel 200 y pico y luego te dicen, este son 180. Si lo cuentan dicen, ellos. Claro, va por caracteres o vete a saber tú cómo funciona. Pero vale, sí. Y una cosa que he estado buscando y que no he encontrado por ningún lado, y a ver si podéis ayudar a la gente que se pueda presentar para el año que viene o así. ¿Qué se valora en el premio Amazon? ¿Alguien sabe? La pregunta del millón. La viabilidad comercial en palabras de Amazon. Sí, porque me ha resultado curioso decir la viabilidad comercial, ¿en qué sentido? Eso, ¿qué significa esto aquí? Precisamente hace 2 o 3 semanas invité a una de las finalistas del año pasado, a Raquel Geosende, y desmontó mitos, ¿no?, del premio Amazon, basados en su experiencia, ¿no?, por muchas cosas que se dicen y que ella no cumplía, entonces puede decir, pues no es necesario porque yo fui finalista y no lo cumplía. Y cuando lo compartí por redes me dijeron, claro, yo eso no lo sé, que hace unos años... sí que en la propia publicidad de Amazon decían, cada venta cuenta, como que te premiaban, ¿no?, si vendías mucho. Y ahora se demuestra en los últimos años que los finalistas a lo mejor no han vendido prácticamente nada o no tenían reseñas. Pero ella me dijo que hace unos años, que se había quedado con esa idea porque hace unos años en la propia publicidad lo insistían mucho en eso. Sí, pues me resulta curioso porque al final, o sea, está todo lo que es ese tipo de detalles que os estoy diciendo, que hasta que no puede presentarse uno que escribe en Irán, pero no te dice qué valoro de cara a darte un premio. Dice, pues valorará el patrocinador, valora lo que valora y ya está. Y claro, discute eso. Dice, pues ¿qué ha valorado? Pues el señor ha valorado lo que le ha gustado. Ya está. Ya está. Vale. Otra cosa que me resulta curiosa es que te dice, y los finalistas se anunciarán antes de final de año. O sea, es como para decir, moriros del susto todas, porque cuando me dé la gana sacaré la lista. Por lo no menos... te mueres del susto porque te llaman para avisarte de que eres finalista. Sí. Ah, entonces además... te mueres del susto si no pasa nada. Y eso también me ha hecho gracia porque tiene, ahí no me acuerdo qué era exactamente, tienes 2 días para contestar. Si no contestas en 2 días, te sacan de ahí. Creo que es de finalista o algo así. No sé. O sea, no... Sí, dale. Claro, si 2 días no te localizan, pues dirán, pues a otra cosa, claro, no van a estar días y días en tu bus. O sea que no podéis ir a ningún sitio sin cobertura. No, es por si teléfono. Entonces creo que eso es bastante localizable. Pero entonces ellos te pueden avisar cuando les venga bien. Sí. ¿No? En cualquier momento del año que sea antes del final de año, ya está. Pero tú en tus 2 días tienes que estar ahí al pie del cañón por si acaso. Sí, bueno, por lo menos tiene el detalle de decirte antes del final del año, ¿no? Dicen, durante este siglo, decenio, a ver qué pasa. A mí eso me parece súper injusto, porque yo el martes que viene tengo que ir al dentista. ¿Y qué hago si me llaman? Le digo, mire, si yo dentista que lo coja. No sé, no dejes al dentista. Cris, tú lo que tienes que hacer es avisar a Alexa. Dile, oye Alexa, dile a tu jefe que si me llama ahora, que estoy comunicando. Ya no puedo. Te parece bien. Pues ya está. A ver, y luego, claro, estamos hablando de 40, 50 países. ¿Hay un solo ganador para todos los países? De habla hispana. Sí, sí, digo, o sea, porque al final es muchísima gente. Ya simplemente ser finalista me parece un éxito impresionante. Sí. Pero lo que también me ha gustado es que una vez que llegas finalista, pues eso, ya que os dan, a vosotras a las 3 os va a dar un Kindle Oasis y menciones en Amazon, pero el ganador, 5.000 euros. Luego, publicidad en Amazon, que no sé si sabéis cuánto de publicidad. O sea, si está... Porque pone un paquete de publicidad para Amazon. A mí me suena haber oído valorado en 20.000 euros. Me suena en algún momento, ¿eh? Pero no sé, es como un recuerdo que tengo ahí. Y luego el Audible. Que lo sería el Audible. Pero me ha gustado porque tanto si eres finalista, que tienes... me ha gustado porque ponía los derechos exclusivos de la primera publicación, si eres finalista, son para Amazon. Luego los negocias, pero son para ellos. Pero también puede pasar que si no eres finalista, que te llame también el señor Amazon y diga, mira, no ha sido usted finalista, pero me ha gustado mucho su novela y quiero publicarla. Con lo que, aunque no os llame el señor Amazon, aunque os pillen el dentista, luego puedo tener un futuro la novela también dentro de los premios. No estoy hablando luego, una vez que pasa fuera de los premios, pero dentro de los premios también puede tener su éxito. ¿Os imagináis que en cualquier momento ahora en directo de repente os llama y dice, mira, es el señor Amazon? Tendríamos que fingir que no nos llaman. Claro. Porque si te llaman no lo puedes contar. Claro. O sea que no, si que me pillas en directo, te corto, pero no es que pase tuya, es que me pillas en un directo. Me pillas, ¿no? Me llamas un ratito, que es que estoy en un directo. ¿Quién era? No sé. Cuando ves el número le dices, estoy en el dentista. Y ya está. Que te llame más tarde. A ver, lo bueno que tiene es que se supone que solamente tienes 2 días para estar localizable, entonces se supone que a las 5 personas en esos 2 días tiene que localizar. Entonces mucho no tendréis que disimular, me imagino que lo dirían enseguida. ¿5 o 6? O 6 finalistas, no sé si son 5 o 6. Pero vamos a ver, ¿pero tienen algún asistente Lobatón o no? Si no hay Lobatón, a lo mejor se complica. Bueno, son 2 días, si no, saltan al siguiente. Y luego me ha hecho gracia que el patrocinador... Espera, ¿puedo decir una cosa? ¿Puedo decir una cosa? Porque el año pasado, cuando yo participaba en el premio, el premio era que publicarías con su editorial. O sea, te pagaban ellos la edición. Y este año ya no lo hacen porque estábamos casi cuando... O sea, dijeron que era el último año. Pasó no sé qué pasó con Amazon y se cambió lo de la... Y dijeron, no, el año que viene el premio será diferente. ¿Se mantiene lo de la publicación tipo en Amazon Prime o una cosa de estas? Porque dijeron que el... son cosas diferentes, porque el, estar en Amazon Prime es algo que te pueden ofrecer, que es que No. Me refiero, perdón, me he explicado mal, que hacen una serie para Amazon Prime, o sea, para el canal de televisión. No, en este el premio no está, que yo sepa. No, este año el premio pone en Audible. En Audible sí. Pues el año pasado los ganadores de las diferentes, por ejemplo, está el premio Italia, el premio en lengua española, el premio en lengua inglesa, pues dentro de los ganadores que había de cada, bueno, no puedo decir cada país porque español se habla en muchas partes, ¿no? Pero de habla hispana, pues si salía un ganador, pues competía con otros de habla inglesa o habla alemana o habla italiana para hacer la película o la serie del premio ganador. Este año esto no. No lo sé, de hecho yo no sabía que el año pasado se había hecho eso. ¿Quién ha ganado? Tenemos serie de Luis. Pues no lo sé. ¿Pero es entre todos los ganadores? Sí. Sí, supongo. Sí. Sí, yo sí. En su momento, cuando oí los 5 finalistas, ¿no? Y vi que estaba él y oí algo de la serie, o sea, no sé si era... Claro, yo no sabía que era varios países. Dije yo, la suya es ideal para hacer una serie. Pero, y entonces también apostaba mucho por él, ¿no? Porque es una novela muy visual para eso. Pero si es en varios países, pues a lo mejor se habrán decantado por uno, porque imagino que la inversión de una serie no van a hacer una por... No, sí, a ver, lo curioso de esto es que, claro, ahora, si antes fue una serie, pues igual puedes decantarte a hacer premios a series que luego puedas adaptarlo, y si ahora el premio del ganador es una versión audible, vamos a decir, pues igual también decantará más, que no sea monólogo total, pues sí que tenga, que claro, pueda dar juego también para que sea un audiolibro. No sé si me ocurre. Tiene sentido. Sí, algunas veces tiene sentido lo que digo. Pocas, pero algunas sí. Y luego me ha hecho gracia porque, claro, todo el rato te habla las bases, te dice el patrocinador decidirá, el patrocinador, y luego me he ido a buscar quién es el patrocinador, y es Amazon Media Europa, con sede en Luxemburgo, casualmente en Luxemburgo, porque ahí se lee mucho. ¿Dónde va a ser? Entonces, un poco visto esto así por encima, lo que me gustaría saber ya es vuestra historia. A ver, ¿por qué? ¿Quién fue la culpable? Que creo que sé, y ahora está sonriendo mucho. ¿Quién fue la culpable de que las tres os apuntarais al premio Amazon? Ya lo sabe todo el mundo, Mandy. Sí. ¿Qué te empujó a decir es una buena manera de arrancar un libro? Que soy lenta. Y como llevaba 5 años escribiendo, dije, o me comprometo a algo o no lo hago. Pero después pensé, aunque me comprometa, da igual. O arrastro a alguien que después me riña o no lo hago. Y yo dejé caer la idea en un grupo que tenemos. Pensé que me iban a mandar a la mierda. Y evidentemente estaba muy por la labor. ¿De qué me suena a mí toda esta historia? Sí, porque podemos decir que la gente que no lo sepa, hacemos cuando en el Celsius nos solemos juntar y este año, mira, es más, creo el que lo tengo aquí. Saco de arpillera. No, el año pasado saco de arpillera. Ah, no. Este año, que algún día tendremos que hablar de esto, tengo esto apuntado, de puño y letra de la gente que fue allí, que cada uno ponía qué es lo que iba a hacer de manera literaria hasta el Celsius que viene. Se comprometía a ello. Y si no, el castigo va a ser muy duro. Pero mucho. El año pasado era pasear por las calles del Celsius con un saco de arpillera para que se notara la vergüenza de no haber cumplido lo que te habrías previsto. Y este año también. Este año es peor. Así que no vamos a decir mucho. Sin pero... saco de arpillera. No, sin saco. Pero... Casi yo me pido el saco si se puede cambiar. No, casi me pido hasta sin saco en vez de esto, pero bueno. Vale, entonces Chris dijo, mira, vamos a ver quién se anima. ¿Y las dos os apuntasteis a la vez o se juntó con otra y a la tercera la arrancasteis y dijisteis, venga, que esta también la tenemos que meter aquí? Yo creo que la primera en apuntarse fue Esther, porque Adela tenía la novela a medio hacer. Y como... A medio. Muy qué optimista generosa. Ese medio, qué generosa, efectivamente. En medio de la primera mitad, por ejemplo. Pero le insistimos un poquito y dijo, bueno, venga, me pongo las pilas. Y claro, entonces, ¿cuándo decidisteis eso más o menos? Noviembre, por ahí, creo yo. Octubre, noviembre era. Era un año. O sea, octubre, noviembre de... Noviembre quizás, sí. De lo que sería el año pasado. ¿Y cuándo le disteis al clic para mandar la novela? 3 de mayo. 3 de mayo. Nosotras dos, Tris y yo, el 3 de mayo. Y Adela unos días después. El 7 de mayo ya. No, en realidad fue el 2, creo. Ah, sí, claro, salió el 3. Era domingo, sí, puede ser. Sí, sí, era domingo 2, sí. Y salió, vale, el 3. Mira, entonces, porque luego hablaremos en un momentito cuando acabemos de todo esto, porque nosotras también con el Nano también tenemos una relación especial de cara a escribir y todo eso, y hablaremos un poquitito de lo que estamos preparando para el Nano de este año. Pero entonces me gustaría saber, desde que decidisteis en noviembre que os ibais a apuntar a los premios Amazon hasta mayo, ¿cómo funcionabais entre vosotras? ¿Escribíais y ya está? ¿Os ibais mandando cómo ibais? ¿Os corregíais? ¿Os veteabais? ¿Cómo funcionabais entre las tres? Hombre, yo la tenía escrita hacía 8 años, no tuve que nada. Yo llamé, nada más mandar el mensaje en el grupo, le escribí a Lidia y le dije, quiero que seas mi correctora. O sea, esa fue mi primera decisión al minuto de haberles dicho que sí a ellas. Entonces, claro, como tenemos lista de espera, me dijo, pues te puedo coger, creo que fue a finales de enero. Y ya pues reservé mi plaza, mi huequito y ya a esperar. Y pues claro, la tenías escrita ya, pero luego, claro, entre correcciones y todo eso, esa que tenías escrita, ¿les habías mandado ya a Adela y a Chris para que la leyeran? ¿O no participó en ese boteo? Chris la había leído hará por lo menos 4 años. Madre mía. Luego decir por qué había escogido la palabra perfeccionista, ¿no? Pues ahora entendéis. Tú, Adela, has dicho justo lo contrario, que tenías a medio hacer de manera generosa. ¿Cómo funcionaste en esa maratón que hiciste hasta publicarla en mayo? Muy generosa. Yo creo que debía tener un tercio o un poco menos. Y sí, era la que más retrasada iba. Además, acababa de lanzar la comunidad, entonces tenía muchas cosas en el aire al mismo tiempo. Y sí que creo que los primeros meses estábamos más relajadas, pero a partir de febrero creo recordar que Mandy ya lo tenía todo. Esther y yo íbamos por detrás, yo aún estaba escribiendo. Siquiera todo el rato, llegas, y tú llegas, llegamos. Era como un poco así estresante. Y el último mes fue bastante estresante porque parecía que Amazon siempre empezaba el premio en julio, si no me equivoco. ¿Verdad? Sí, dice Mandy, sí. Y el año pasado empezaron en mayo, y entonces este año se sospechaba que podía ser igual, pero se iba acercando la fecha y no decían nada, y entonces era, bueno, va a ser igual, va a ser diferente. Era un poco, y la verdad yo reconozco que no, yo me relajé un poco, creo que Esther también, nos relajamos un poco, porque ya a una semana vista no había dado noticias, entonces dábamos por supuesto que no. Y de repente fue, sí, y fue como... Pasado mañana empezamos el premio, prepárense. Sí. Muy bien. Y lo, vosotros lo queríais presentar al principio. Claro, sí. ¿Por qué? ¿Qué ventajas tiene? Que lo diga Mandy, que es la especialista. Me he hecho un máster este año en premio Amazon. Sí. Yo, o sea, antes de presentarme al premio, seguí el premio Amazon de 2020 y estuve leyendo artículos sobre el tema, blogs especializados y demás, y todos coincidían un poco en que si tú te presentas al principio... tienes más posibilidades de que te presten atención porque no estás compitiendo contra las 4.000 o 5.000 novelas que se presentan al final, sino que estás compitiendo contra las 40, 50 que se presentan los primeros días. Claro. Entonces, o sea, ¿qué tienes? Dime. Sí, nada, eso, que de presentarlo puedes hacerlo al principio. Porque tienes más posibilidad que te lean. Más posibilidades. Yo no creo, que te lean. Yo creo que aunque presentes al final te van a ver. Lo que pasa es que yo tengo la sensación de que si tú presentas una novela al principio y imagínate que tienen a 10 personas o a 20 en Amazon con el premio y hay 40 novelas, van a tener más tiempo para verte con calma. Si tú lo haces al final y tu novela, pues a lo mejor en las 2 o 3 primeras páginas no engancha a la persona que la tiene asignada, a lo mejor dirá, vale, pues a otra cosa porque no tengo tiempo y me quedan 100 novelas por revisar. Esa es mi teoría, sin confirmar. No, pero tiene sentido. El año que viene, a confirmar o no. Es un no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Correcto. Bueno, creo que la del año pasado se presentó, no sé si fue en junio o así. O junio, finales de junio. La que ganó. Sí, en cambio, hace 2 años era de principios de mayo. Y la que yo he comentado, Raquel, que quedó finalista, se presentó en agosto. Y quedó también. Pero es sí, lo sí. que yo le comenté a ella. Que si llegas a última hora, porque también lo estuve debatiendo, ¿no?, con ella, de ¿tú de verdad crees que importa la fecha? Si ya tienes muy fichados a los 5 finalistas, porque has tenido 4 meses mirando novelas, ya tienes que gustarles mucho para que caiga una que ya tienen fichada. Pero a lo mejor si tienen ahí 2 tambaleando, pues llega una y dice, mira, pues mete en ficha. Pero si ya has encontrado 5 buenísimas, ya es muy difícil, creo yo. Sí, sí. Claro. O sea, sí. Que también dependerá un poco de la competencia que os encontréis. Sí, y luego hablaremos también, por supuesto, hablaremos de vuestras 3 novelas. Pero yo creo que una cosa que sí habéis hecho muy bien las 3, personalmente al menos pienso, que las 3 portadas son muy buenas. Pues claro, si partimos de premio Amazon, de que tú cuando entras ves unas ventanitas así donde están las portadas, si la portada no te llama la atención, yo creo que va a ser muy difícil que te coja. Entonces, yo creo que son 3 portadas bastante diferentes entre ellas, pero muy llamativas, que yo creo que ayuda mucho a que hagas clic y por lo menos que leas la sinopsis. ¿Habéis visto el misterioso caso del hombre con sombrero de copa? No. Hay como 3, 4, 5 portadas, ya he perdido la cuenta, de un señor de una época antigua, vestido con un frac o algo así, y haciendo así con un sombrero de copa. Pues esa imagen la usaron en 3, 4, 5 libros, ya perdí la cuenta. Mira. Sí, eso es como lo que tiene la fotocomposición. Claro. Sí. Y que eso suele hacer de vez en cuando dicen esta. ¿Te suena esta portada? Pues sí, porque es esta, y es esta, y es esta, y es esta, y es esta. Pero sí, pero las vuestras, la verdad es que son 3 obras, además, que no son fotocomposición ni nada, que son dibujos muy currados, muy diferentes entre ellos, y la verdad es que muy llamativos. Ahora, luego hablaremos de vuestra novela, pero yo quería saber, claro, os presentáis al premio Amazon, ya mandáis la novela al señor Amazon, y luego a la hora de hacer ofertas, ¿no? ¿Vosotras tenéis control? ¿La propia Amazon decide qué precios poner? ¿Cómo jugar con ellos? Yo me río porque a mí me han hecho oferta. El señor Amazon ha decidido que durante 2-3 meses iba a jugar con el precio de mi novela sin avisarme, creo, porque yo no vi el correo. Entonces un día estaba a 6,37, otro a 5,40, otro a 7,50, otro a 5,35 y así hasta esta semana, que ya se han acabado todas las ofertas. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? A mí me ha venido genial y a los lectores también, porque yo tengo el libro en papel a 9,99 y hay gente que se lo ha comprado por 5,40. Uh-huh. Entonces, genial. Pero, ni idea. Sí, eso iba a decir, porque al final, claro, cuando tú presentas el premio, no sé si a las otras 2 os ha pasado lo mismo, de que os haya jugado con el precio como si fuera a bolsa, no. Voy a decir que mi marido tiene la firme convicción de que en Amazon había alguien un poco lerdo que le dio a imprimir muchas veces y que tenía que vender todo el excedente y que por eso hacían esas cosas. Y yo recuerdo que me empecé a paranoiar y lo dije en el grupo y me dijeron Adela y Esther, uy, pero eso se puede pasar. Y yo, no sé, ahora ya me estoy... Si lo dice tu marido, seguro. Pero claro, yo pensaba... Oye, ¿has insultado a Alexa o algo últimamente? ¿No? Pues no sé. Pero, claro, yo estaba pensando y digo, si tú coges y vas a hacer un anuncio de tu libro, claro, ¿qué hacías? Cada vez que ibas a poner el anuncio en Twitter o lo que sea, tenías que mirar en Amazon, hoy, ¿qué precio tiene? Sí, de hecho yo tenía un tuit fijado en mi perfil con los links estos universales a la edición en papel y la edición en digital, que lo tuve 2 meses y después, como al segundo mes, estaban con las ofertas, digo, soy imbécil porque sigo con el tweet fijado y entonces cada día fijaba un tweet. Me hacía un tweet nuevo y lo fijaba. Y hoy toca, pues esto, ¿qué por qué? Y se ha preguntado al otro lado, que yo no sé. Claro. Hoy rebaja, luego te baja más todavía, la rebaja, luego sube, luego... Mi teoría es que ese señor que estaba, que se tenía que leer tu libro, se quedó así leyendo, apretando con el codo el botoncito de lo interesante que era tu novela, se quedó así y iba bajando, subiendo y tal. Y cuando se terminó la novela ya, ¡ay, qué he hecho! Es viable. De hecho, cuando publicaba algún tweet ponía hoy oferta a 6.37, solo hoy, o no. ¿O no? Esto, pero ¿no puede ser algún tipo de estudio, un análisis que están haciendo para saber cuál es el precio bueno para un libro de estas características? Y entonces voy probando a ver. Es que aparte al principio ponían ofertas diferentes y yo no vendía, porque entre otras cosas, si no sé que está de oferta, no lo puedo promocionar. Entonces yo decía, señor Amazon, no vendo, da igual lo que usted haga. O sea, avíseme primero para poder decirlo. Vamos a hacer frente común, que será mejor. ¿Y sabes de alguna otra autora, autor que se haya presentado a los premios Amazon que le pase lo mismo? ¿O es un... No, que yo controle de las novelas que yo conozco, no. Claro, cuando os presentáis al premio Amazon, se crea una especie de comunidad en la que vais leyendo obras que se presentan. ¿Qué sentís cuando de repente empezás a leer un libro y dice, este, qué asqueroso, qué bien está escrito? O cogéis otro que dice, bueno, este descartado, este no me hace sombra. Vamos a este mejor para mí. ¿Pensáis eso o os lanzáis a leer y a ver qué pasa? A ver, yo no sé si será la que más he leído del premio Amazon, probablemente. Entonces, yo también leí gente que iba conociendo a raíz de salir en sitios por el premio, del canal de Marta Sebastián y el noticiero que hacía con Reina Lectora, de David Gómez Hidalgo, que también recomendaba. Entonces, es verdad que lo que mayormente he leído ha sido obras de mi género. Y todas las que he leído me daban mucho asco. Eres tan bien. Bueno, sinceramente. Eso está bien. ¿Y creéis que hay algún género que pueda encajar mejor a los premios Amazon o cualquier género se presta a estos premios? Yo, desde mi desconocimiento del premio, porque yo aquí obviamente estoy para decir lo que no se debe hacer, creo que la novela negra lo peta siempre. Entonces, ya está, no digo más. Y cuando os ponéis a pensar en el premio Amazon y, por ejemplo, la novela negra que lo peta y así, ¿tenéis la tentación de decir en la novela que mete algo negro a ver si cuela un poquitito y a ver si...? No. ¿O directamente presento mi obra y ya está? Yo no puedo... Yo tengo que escribir la historia que me fluye y me sale. No soy capaz, yo no sería capaz de decir... Pues a ver, sí lo hago a veces en relatos para probar cosas, por salir un poco de tu zona de confort, ¿no? Pues voy a probar algún género que no me gusta o voy a probar alguna técnica con un narrador que no suelo usar. Sí que lo hago un poco trasteando en relatos a modo de ejercicio. Pero meterme en una novela ya con todo el trabajo que conlleva, en una historia que no... o un género que no domino o que no me gusta y una historia que no... Es que no, yo creo que no sería capaz. Yo creo que no. Yo tampoco. Yo si quisiera vender el premio Amazon, lo que más, no sé después a nivel de premio, pero a nivel de ventas, las puedes intuir por las opiniones que hay en Amazon y lo que más vende es la romántica. Yo disfruto mucho con una novela romántica bien escrita. Ahora, si lo tengo que hacer yo, me echarían de la lista. Vetada en Amazon de por vida. A veces, yo por ejemplo intento escribir cosas bonitas y a veces me sale fatal, pero bueno. Bueno, y antes de empezar a hablar de vuestros libros, porque ya llevamos ya 50 minutos de directo, me gustaría haceros dos preguntas. Primero, ¿qué pensáis hacer con vuestra novela una vez que acabe el premio Amazon? Pongámonos que sois finalistas, no sois finalistas, ganáis, no ganáis. Si ganáis, pues la verdad que el bombazo es bastante grande. Pero si no, ¿tenéis planteado alguna manera darle más vida a la novela en el sentido de alguna especie de campaña, algo que podáis comentar algo aquí para si la gente le escucha un poquito más tarde o lo que sea, para que os siga y diga, mira, pues me apetece la novela porque voy a hacer lecturas conjuntas, porque quiero, yo qué sé, lo que queráis. ¿Tenéis algo pensado o vais aquí ahora y luego ya lo pensaréis? Meterle jamón ibérico dentro, yo creo que eso entra mejor la novela. Sobre todo para la gente exiliada, es súper importante que venga con jabón ibérico. Importantísimo. Pues al señor Amazon no sé si mete lonchitas. Que lo fabrique. ¿Y tenéis pensado algo o no? Yo no tengo pensado nada especial diferente de lo que suelo hacer, o sea que no. Sí, Adela tiene pensado promocionar más su novela. No, quieres decir lo tiene ordenado. Su novela, no lo piensas que se lo ordenan. Mira, promocionar su novela, empezar así directamente. Porque... En el chat nos pregunta Kimus84: ¿en qué vais a invertir los 5.000 euros? En la siguiente novela. La siguiente novela. Hay que hacer la portada, hay que corregir. La, la, la, la. No da. Y la última pregunta: ¿os planteáis volver a presentaros al premio Amazon? Yo estoy lo que diga la rubia. Y la rubia que la dice. La que manda, manda. Yo estoy recolectando gente para el año que viene. Ese sería mi objetivo si fuera capaz de terminar mis proyectos a un ritmo normal. Presentarme el año que viene, pero al ritmo que llevo ya es difícil. No imposible, pero difícil. A lo mejor bueno, me apunto al nano y todo a ver si de una vez. Eso te iba a decir, que ahora hablaremos del nano porque igual os apuntáis y os ayudamos también a escribirla. ¿Te imaginas que salga de nuestro nano, salga el premio Amazon. Futuro ganador del premio Amazon? ¿Y bestseller? ¿Tú te imaginas que... No, a ver, primero, ¿te imaginas que estemos entrevistando ahora a una ganadora del premio Amazon? A mí no me cuesta imaginármelo, ¿eh? Porque yo me he leído los tres libros y merecerían, así que... Pues yo no me sorprendería. Pues antes de que les pille la fama y no quieran estar con nosotros, les contratamos para la próxima entrevista. Claro. ¿Eh? Para cuando ganen. Sí, hay que dejar eso. Para cuando ganen. Vale. Entonces, ahora quiero que hablemos un poquito de vuestros libros, pero quiero que lo hagamos de una manera un poco diferente. Como estaréis hartas de hablar de vuestro libro, de lo que es esto. Y os conozco también un poquito y sé que os gusta más hablar del libro de los demás y os gusta más echar flores unas a las otras. Entonces, quiero hacer un pequeño experimento que es, teniendo en cuenta que es realismo mágico, fantasía y novela negra, ¿cómo lo has llamado? Country noir. Podemos dejarlo en novela negra rural, si preferís. Vale. Porque yo... Marta, Sebastián y Eva Faraile me riñeron en su día. Yo iba a decir black country. Y dijeron, búscame otro término. En Chèvre. Novela negra en Chèvre. Vale, sí, pues... en Chèvre. Vale, pues si cogemos que son tres géneros muy distintos, yo creo que vayáis pensando y qué recomendáis. Os diré quién a quién, ¿vale? Por un lado, a una persona que lee ese género, ¿por qué le recomendáis esa novela? Y la otra persona tendrá que decir por qué a una persona que no lee ese género le recomendáis esa novela. ¿Vale? Entonces, me gustaría empezar con La madre de todas las ciencias, de Chris. Entonces, quiero que Esther me diga por qué una persona que lee género crees que le merece la pena leer La madre de todas las ciencias. Porque hoy en día es un género que está muy de moda y está tan de moda que muchas caen en los mismos tópicos, ¿no? Y ella rompe totalmente con esos tópicos porque por encima del misterio en sí le da mucha vida a los personajes, con lo cual no hace falta, no es de esas novelas que la lees una vez, descubres el misterio y ya no te vuelve a interesar porque ya sabes qué había pasado. Su novela se puede releer porque sí, importan también otras cosas. Sí, doy fe porque me la he releído y da mucho juego también la relectura. Porque además me gusta mucho una frase que dijisteis en el podcast. ¿Qué podcast era? Nuestros compis, ¿cómo se llamaba el podcast que te entrevistaron la última vez, Chris? Literatura Kindle. Literatura Kindle. Me gustó mucho porque comentabais de que no sean personajes, que sean personas. Porque al final que se convierta un personaje ya no sea personaje, sino que de verdad sea una persona. Y yo creo que tu libro, es verdad que los personajes no son personajes, son personas. Y eso es muy de valorar. Vale, y Adela, una persona que no lee novela negra en general, aunque sea también específico, pero en general, ¿por qué tendría que leer La madre de todas las ciencias? Yo soy perfecta para esa pregunta porque yo no leo novela negra. De hecho, creo que es el género que menos he leído en toda mi vida. Quizá con erótica deben de ir ahí un poco empatados. Y esta es una novela negra perfecta para personas que no les gusta el género, porque lo que decía Esther, al final casi lo más importante de la historia son los personajes, las relaciones que se establecen entre ellos, los secretos, lo que se dice, lo que no se dice, todo ese ambiente de pueblo y de comunidad que es una chulada. Y además, Chris, y si la habéis leído en algún sitio lo sabéis, tiene un don para enganchar, o sea, ya desde la primera página estás enganchado ahí y te lleva volando hasta la última página. Se lee súper bien, súper rápido. Ahora ya está comprado. Perfecto. Quiero añadir que como yo soy lectora beta, después se la corregí, con la tontería me la he leído 4 veces. Está harta, la tengo harta. Tengo que decir que cada vez que la leo me gusta más. Y de pocas novelas la disfrutaba, cada lectura la disfrutaba mucho más que la anterior. Sí, porque puedes hacer por capas eso. ¿Ves? Como si al final el marketing lo tenéis hecho. Lo que pasa es que tenéis que hacer marketing cruzado. O sea, si como no habláis de lo vuestro, pues sí, hacéis el marketing de las demás. Uh-huh. Vale, ahora toca a Das Errantes, de Adela. Vamos a hablar primero con Chris. ¿Y por qué una persona que... Ahí está. ¿Por qué una persona que... Vamos a sacar libros. Otro. Que lee género de fantasía. ¿Por qué tendría que engancharse a Das Errantes? Me toca a mí, ¿no? Sí. Es una pregunta difícil porque yo no leo mucha fantasía. Pero lo cierto es que tiene lo que todo lector de fantasía busca. Y ya no es tanto lo extraordinario, sino los mundos que crean, las reglas de esos mundos, dónde viven los personajes, sitios en los que te quedarías a vivir. Al final, cuando lees fantasía, también buscas un poco eso y eso va sobrada. Sí, doy fe y además ya sabe que está completamente amenazada de que si no sigue escribiendo de ese mundo, me va a enfadar mucho. Y... Pero tú sabes enfadarte, Aritz. Mejor no lo sepas. Y Esther, si una persona no lee fantasía, ¿por qué tendría que leer a Das Errantes? Me pasa como Adela, tampoco soy muy lectora de ese tipo de fantasía y me leí su novela. Y vuelve a ser un viaje de personajes con un crecimiento capítulo a capítulo y está llena de perlitas de sabiduría, de frases memorables y está protagonizada por hadas. Pero es lo de menos, porque me podrías poner a otro tipo de ser o incluso a humanos. Y lo que te está enseñando, lo que te está dejando entrever, se aplicaría igual, porque al final es un estudio, profundiza en la esencia del ser humano. También en la sociedad, los prejuicios. Tiene muchas capas que se encuentran en una novela realista pura, las encontrarías igual, pero le da el toque en un mundo de fantasía con todo el encanto que tiene un mundo de fantasía. Uh-huh. Claro. ¿Ves? Y además, hadas, como puedo ver en la portada, las hadas no son precisamente seres con alitas y que echan polvitos mágicos así estupendos, sino que las hadas son muchas más cosas que eso. Entonces, está muy bien que veamos otro tipo de hadas y que entendamos que las hadas es un concepto muy amplio y, sobre todo en tu novela, hay un concepto súper amplio de lo que es un mundo faérico y distintos mundos faéricos a la vez. Pues nos queda la última novela, que Las semillas del rencor, de Esther. Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, por Radela, y nos digas, una persona que no lee, o sea, que lee realismo mágico o realismo, ¿qué es lo que encontrará y por qué le recomiendas esta novela? Vale. Yo no conozco mucho el realismo mágico, más allá de lo que todos conocemos, Gabriel García Márquez y tal. Entonces, para mí ha sido bastante refrescante leer una novela de realismo mágico ambientada en un pueblo como podría ser el que tengo al lado. Como, es una historia como muy cercana. Entonces, creo que quizás a una persona pues acostumbrada a las novelas clásicas del género, el leer esta historia pues le puede resultar, sí, refrescante, un punto diferente, más cercano, interesante. Sí, pues es verdad que el pueblo podría ser cualquier pueblo que tenemos al lado. Lo que pasa no, lo que pasa dentro del pueblo no, o sí, no, si no sabemos, si no vamos a ese pueblo, igual no sabremos si pasa o no pasa, pero es verdad que puede pasar y que es muy realista. Por cierto, nos estáis viendo aquí, que se está riendo aquí la gente, pues muy mala. Y como esto es en directo, que sepáis que me están vacilando, porque acabo de decir lo de que echan polvitos mágicos estupendos y que parece que qué mente más oscura. Y luego el que tiene mente oscura y rara soy yo, desde luego. A ver, que una viene aquí a ser seria y no se puede. Es que me estaba imaginando las hadas echando polvitos. Sí, las hadas. Hombre, también echarán, ¿no? Supongo. Yo. O no mágicos, pero bueno. Bueno, y volviendo a la novela, Esther, Chris, una persona que no lee realismo mágico, y yo creo que es uno de los géneros que, para mí, por desgracia, porque yo soy un fanático, me encanta el género, es muy desconocido. ¿Qué se puede encontrar en la novela de Esther? Yo tengo que decir que hasta ahora el realismo mágico era un género que no me gustaba nada. Y la novela de Esther es esa novela que te hace amar el género. O sea, a pesar de que hayas leído otras cosas del mismo género, que a lo mejor no te hayan terminado de convencer o que no te hayan hecho conectar, su novela está tan bien escrita que te puede poner un cerdo volando y te lo crees, te da igual. Y es lo mejor. Y usa esos elementos del realismo mágico más que para construir la historia, para expresar la psicología del personaje. Sí, porque al final una de las cosas más especiales que tiene el realismo mágico es eso, ese detallito que tiene, en este caso en la novela de Esther, es verdad, que es una especie de proyección del sentimiento del personaje con ciertas cosas que pasan, pero que le dan un plus a reforzar esa idea de magia del ambiente, pero dentro de un realismo y de una dureza de novela que también es... Hay partes duras, hay partes que me hizo llorar bastante y no se lo perdono. Entonces, como podéis ver, son tres novelas y no es porque las tres, aparte de ser amigas, son... Es verdad que son tres novelas muy disfrutables, son tres novelas muy diferentes, pero yo creo que son tres novelas que sí puede ser para el gran público. O sea, muchas veces pensamos que hay novelas que, por ser un género en concreto, solamente lo lee las personas de ese género. Y quería un poco hacer este ejercicio para animar a la gente que nos esté viendo, nos esté escuchando en el podcast y que nunca se haya atrevido a dar ese salto, porque hay veces que dice, jo, novela negra, dice, no me apetece nada. Novela negra, asesinatos. Claro, tenemos una imagen de la novela negra. Que ha luego sido el mayordomo siempre. Claro, que luego la madre de todas las ciencias y dice, pues esto no es la novela negra que yo conozco. Pues esto sí me gusta. Y igual es una manera de entrar. Lo mismo que has dicho, pues eso, que en el de Esther, el realismo mágico, hay mucha gente que le echa para atrás, que dice, le huele casi a antiguo, algo como si fuera algo que casi no se escribe ahora. Y en cambio hay autores muy buenos de realismo mágico. Pero igual es una buena manera de decir, voy a probar si me gusta este género. Y yo creo que es una novela perfecta para una persona que no está acostumbrada a ese género, cogerla. Y lo mismo pasa con la de Adela. Porque al final es una fantasía, pero no es una fantasía de grandes batallas impresionantes, de miles de nombres, de que tienes un glosario de 300 millones de páginas detrás, que dices, tengo que echar todo el rato para atrás para decir, a ver, ¿este quién era? ¿El padre del hijo del hermano del no sé qué? No, es una novela que se disfruta mucho y que merece mucho la pena. Entonces, ahora nos están odiando todos los fans de George R. R. Martin, nos están odiando, lo sabes, ¿no? A ver, pero hay gente para todo. A ver, hay gente que también odia a Martin y no solo porque no ha terminado de escribirlas. No solo por eso. Y no, pero es que al final el intentar decir que la fantasía, toda la fantasía es lo mismo, o que la novela negra, toda la novela negra es lo mismo, es que me parece muy triste. Y yo creo que tenemos tres ejemplos de decir la novela negra, la fantasía, el realismo mágico, son géneros muy amplios. Y yo creo que cada vez se tiende más a eso, cada vez se tiende más a entrelazar historias, a mezclar realismo mágico con toques negros, a fantasía con toques de ciencia ficción, o ciencia ficción con cierta magia. Yo sí me suelo acordar de los libreros que digo, claro, coge un libro y dice, ¿y esto dónde lo meto? Sí, es fantasía, pero tiene novela negra, pero luego además tiene humor. Dice, lo dejo encima de la mesa y digo, mira, que lo compra el que quiera. Que quería algo que este, que quería otra cosa completamente distinta. Este, que quería este. Claro. Siempre lo puedes dar la mano para eso. Me ha faltado hacer esto cuando hablé de sí. Faltaba el libro de Esther por ahí. ¿Vosotras tenéis alguna pregunta para hacerles aquí a las invitadas de su obra o del premio Amazon? No nos has dejado mucho tampoco, ¿eh? No. Es que hablo demasiado mal. Hay un comentario. Que tengo una pregunta. Me callo. Hay un comentario en el chat. Ampa Fries dice, las tres novelas son magníficas, tres ganadoras en potencia. E icono de aplaudir. Claro que sí. Pues es verdad, o sea, yo desde luego si de repente decís, mira, soy finalista, a mí no me sorprendería. A mí me sorprendería. A ver, Adela, defiende un poco tu novela, por Dios. A ver, fantasía juvenil, novelet, no es que tenga muchos puntos así de entrada, ¿eh? Adela se va a hacer rica publicando cuando acabe el premio Amazon, porque va a hacer un libro de no ficción titulado Todo lo que no tienes que hacer para promocionar tu libro. Oye, al final la psicología inversa, pues lo mismo. El marketing inverso está haciendo. Le concederían el premio y su discurso sería, pues yo no sé por qué me lo dais a mí, pero os lo habéis leído. No. Pero... ¿Habéis leído Asteria Crisis? Son tus mejores. Yo lo veo eso, ¿eh? Pero, o sea, habiendo leído a las tres, yo creo que las tres tienen puntos muy potentes para ser finalistas. O sea, al final son tres historias que si lo que buscan es un género, o sea, un mercado más o menos amplio de gente que pueda leer, no solamente de género, sino más ampliado. Yo creo que las tres tienen muchos factores para que la gente lo pueda leer. Y no sé si os ha pasado que os ha leído gente que no es de vuestro género, aparte de vosotras tres. Al ser el premio Amazon, pues muchas veces la gente se anima a leerlo y lo que sea. ¿Y qué os han dicho? Gente que no es de vuestro género, ¿qué os ha dicho la novela? Por ejemplo, Esther. No, justo hace de las últimas reseñas que recibí en Amazon de una persona que yo creo que no sé quién es, o sea, yo no la he ubicado por nombre, dijo que se había leído mi novela porque seguía mi blog y que él era lector de terror y ciencia ficción y que solo se lo había leído por eso, por curiosidad, y que la había mantenido enganchado y que la había disfrutado. Dice, no me cambio a otro género, dice, pero sí, dice, y espero que se pase al terror para la próxima, que es mi género, pero que la había disfrutado. Y es eso, te enorgullece más, ¿no?, cuando has conseguido enganchar a alguien que no lee ese género que a alguien que ya... Hombre, claro. Claro, qué ilusión. Claro. ¿Y tú, Cris, qué feeling has tenido de lectoras, lectores? No sé si puedo decir de alguien que no sea del género, porque no me doy cuenta, pero sí que creo que ya lo dije más veces, que soy que tengo bastante síndrome del impostor. Entonces, cuando veo un comentario que es bueno, muy bueno, pienso, claro, pero es que me quieren bien. Yo creo que les he caído bien. Si piensas, a ver, voy a mirar quién es porque seguro que le conozco y me está haciendo el favor. ¿Y tú, Adela, qué feeling has tenido de la gente que ha leído la novela? Pensando gente que la haya leído que no sea de mi género, se me ocurren mis padres, ya se vais a decir, vale, son tus padres, no te van a decir nada malo. No, al contrario, mi padre me caza de ratas y me dice, esto está mal. Vale, mis padres son grandes lectores, pero no son para nada lectores de mi género. Se han leído todas mis novelas porque son los mejores padres del mundo y me han dicho que esta es la que más les ha gustado. Y eso que tienes novelas diferentes y muy chulas. Muy diferentes. Por eso sí, porque Entonces, ya sabéis, la madre de todas las ciencias, Hadas Errantes, Las semillas del rencor, las tres novelas aquí de nuestras invitadas. La pregunta de Laura. Ah, vale, Laura, es verdad. Sí, yo tengo curiosidad. ¿Cuándo fue la primera vez que oísteis hablar del premio Amazon o cómo lo conocisteis? Yo ahora, por lo menos 5 o 6 años, alguien me dijo que me presentara y yo tenía una imagen muy distorsionada, no sabía muy bien de qué iba y dije yo que me voy a presentar a eso. Y al final, pues... Yo hace poco, yo creo que desde hace 2 años o así, a mí me da la sensación de que yo llego tarde a todos sitios y el premio Amazon sí, yo creo que hace 2 años. Sí, porque yo creo que una de las razones que decidimos hacer este programa es porque es bastante, pese a que ya lleva tiempo y pese a que mucha gente se ha presentado así, yo creo que es bastante desconocido, sobre todo porque yo creo que la gente tiene una imagen, lo que decía, es distorsionada de lo que es el premio. Entonces dices, premio Amazon, me da un poquito para atrás, no me presento. Igual no he entrado tanto a investigar qué es el premio en sí. En realidad es una forma de visibilizar tu obra, sí. Es una forma de decidirte en esta fecha lo hago porque tengo que hacerlo y tal. Y bueno, a mí me pasó también, conocí a muchísima gente y te da como una comunidad que se crea todo alrededor del premio y conocí a gente muy bonita. Y así que ya sabemos. Eso. A partir de ahora presentarse todo el mundo. Yo tengo un juego. Uy. Vale. Propongo y luego a lo mejor me dicen que no, ¿vale? Imaginaros que soy la señora Alexa Amazon, ¿vale? Que os llamo y os digo, mira, es que soy una de las juezas que tiene que decidir el premio, ¿vale? Y es que no he tenido tiempo de leerme nada, de nada. A ver, Esther, si quieres te Esther, bueno, luego Cris y también Adela, ¿no? Convénceme por qué tengo yo que escoger la tuya como ganadora. Pues entonces ya no gano. Entonces, estoy de dentista, no puedo. Es que aquí las flores van de unas a otras. Para sí mismas, claro, no saben, yo quiero no están que se hagan, que eso. Se tiren flores ellas mismas. Claro, a ver, Esther, claro. ¿Tú por qué? ¿No? No, de verdad que no sabría qué decir a favor de mi novela. Qué triste, pero... Jope, Cris. Yo lo tengo muy claro. Yo le diría, mira, ¿a ti no te ha pasado nunca que cuando estás por casa, a lo mejor has perdido el móvil porque lo dejas en otra habitación y no sabes dónde está y hasta que lo encuentras no estás tranquila? Bueno, pues en mi novela se ha perdido una anciana. Tú encuéntrala y a ver cómo te quedas a gusto. Pues muy bien, mira, vale. Por ejemplo. No me parece mal argumento. Es un buen argumento. ¿Y Adela? Yo le diría, mira, Cris, déjalo, que sé que eres tú, o sea, deja la coña. Yo con eso que te ha dicho Ari, tú quieres ver unas cuantas hadas, echar unos polvitos. Tomo nota. Yo me lo apuntaba, ¿eh? Porque yo también. Como gancho. Yo creativo de marketing. No, yo creo que en realidad, aunque la coña está muy bien, creo que le diría, pero tú te has leído a Esther y a Adela, porque tengo aquí sus libros. ¡Ay, qué manía! Que no, que te tienes que tirar flores a ti misma. Nada. ¿Sabéis que me he preparado yo aquí? O sea, puse el ordenador, lo conecté, me conecté a Google. ¿Y qué hago siempre? Pues cojo los libros para enseñarlos. ¿Sabéis cuántos libros tengo aquí para enseñar? Dos. ¿El mío dónde está? ¿Detrás tuyo? Olvidado. El tuyo lo tengo yo, pero en la otra habitación. Está aquí arriba. La señora está ahí mirando. Ahora sí. Amenazante, como es ella. Porque la pregunta sería no solamente si encontraremos a la señora, sino queremos que se encuentre a la señora. Y ahí lo vamos a dejar. Bueno, entonces, ¿quién se anima? Ahora despediremos, pero ¿quién se anima a explicar qué es lo que estamos preparando de cara al nano? Porque igual... Aquí la gente se anima, porque, claro, si tenemos que pensar que queremos presentar una novela para el premio Amazon del año que viene, hay que escribirla ya. Así que... Yo cuando dije lo de recolectar gente, cada vez que voy a un sitio y me entrevistan o algo, les digo, ¿te quieres presentar conmigo el año que viene? Entonces, aquí en el reto ya vosotros vais viendo. Yo tengo que decir que... la responsabilidad de que Hadas Errantes está aquí es en buena parte gracias a Cris y a Esther, pero también al podcast de La Palabra Errante, antiguamente podcast, ahora podcast y canal, por el reto Un libro 90 días, que sí. Yo tenía, sí, me ayudó muchísimo. Era una historia que yo tenía ya de hace 2 años, pero que tenía 4 cosas mal puestas y unos personajes mezclados y necesitaba volver a conectar, y ese reto para mí fue el primer impulso. Este trozo hay que sacar el clip y claro, poniendo a Adela en todas partes. Sí, sí. Yo quería decir que esto también un poco gracias entonces al libro de Alicia, ¿no? Que daba unas instrucciones bastante útiles para seguir, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Quién se anima a hablar sobre el reto de este año? Yo quiero decir una cosa, y es que la mejor manera de escribir es picarse. Así que esa es la esencia. Esa es la esencia. Porque, ¿qué hemos preparado para que se pique la gente? Vamos a hacer 2 equipos para pegarse. Y el equipo de pegarse se lleva premio. Para pegarse. Aquí esto va a ser a sangre. Bueno, a sangre, a espadas, a lo que sea. Yo tengo una pregunta. Una. Esther, Adela y Cris, ¿cómo os definís? ¿Brújula o mapa? ¿O otra cosa? Una brújula. ¿Qué más? Mapa. Un mapa. Adela. Yo cada vez soy más mapa. Hostia, te había entendido cadáver. Cada vez, a cada novela voy. Yo creo que nadie es 100% algo. Siempre es un porcentaje, ¿no? Qué bien nos viene Rebeca, esto, ¿no? Que es GPS. Yo sí, yo. En fin, nos viene muy bien esto que tengamos así. Sí. Tanto paisaje, ¿no? Pues sí, porque vamos a hacer 2 equipos. Unos van a ser los brújula, otros los mapa. Los paisajistas nos iremos repartiendo entre unos y otros, pues yo soy paisajista. Y haremos 2 equipos, intentaremos que sean nivelados para que no solo sea el nano que tú llegues a los 50.000, sino intentar conseguir que tu equipo también gane al equipo contrario. Con lo que si pasas de esas 50.000, se van sumando más palabras a tu equipo. Qué interesante. Animaos, las que vais con Laura ganáis fijo. Yo hago un llamamiento, a los mapas del mundo, por favor, que Laura está en el otro equipo. Que yo no escribo tanto, que escribo muy poco. No. Sí, sí. Tú cada vez haces una novela. Yo como mucho media. Hago el principio, o sea, un tercio de lo que luego se da la novela. Pero que tú te marcas 70.000 palabras y dices, es que esto es la primera parte del prólogo. Es ojalá, que si te voy a hacer un relato de 5.000 y le salen 50.000. Sí, eso sí que es verdad. Sí. Para que entendáis un poquitito, lo que hemos hecho ha sido equipo palabra y equipo errante. Lógicamente, el equipo errante son los brújulas. Los que erran. El equipo palabra son los mapas. Entonces, lo que vamos a intentar es que la gente se anime, se apunte. Y el equipo la. Y nos iremos adaptando. Sí, iremos entrando a uno a otro dependiendo de nuestro. Nosotras 6 vamos a ser 3 y 3. A ver, ¿qué vais a ser? ¿Monse? Yo con Laura, equipo errante. Errante. Laura, ay, errante. Lo hace porque está Laura. Marta, ¿qué vas a hacer? Yo siempre he sido brújula, así que balanceo para el otro lado. Errante, perfecto. Rebeca, hemos dicho que es GPS, así que... Yo soy palabra. Palabra. ¿Tati? Yo soy mapa, solo que soy mapa desobediente, pero mapa. Y yo soy bastante paisajista, pero también voy a ser palabra. Entonces ya tenemos 3 y 3 y iremos animando a la gente que se apunte, el que se quiera apuntar por redes sociales, que ahora dirá Monse esa maravillosa manera que hice para decirlas, el Twitter, todo lo que tenemos, para que se vaya apuntando, también los comentarios aquí, los directos que vayamos haciendo, porque la idea es, haremos esos 2 equipos, iremos preparando a lo largo de octubre la novela. Yo ahí sí intentaré, también desde mi canal, la parte de world building, intentar la gente que quiera participar y todo eso, pues decir, pues mira, pues nos juntamos de vez en cuando a trabajar sobre ello. Y también haremos alguna sesión de trabajo aquí. Y luego, lo que va a ser noviembre, va a ser bastantes sesiones de trabajo aquí. Iremos intentando, intercalando, para que sea palabra, mapa y así, y para que sean sesiones de trabajo. Sí, iremos apuntando en los pomodoros... Que parece que Musi está preparando la cena, más que está preparando los pomodoros. Entonces, los pomodoros funcionan. Sí, os animamos a todo el mundo que quiera participar. Y, por ejemplo, si se quiere unir luego a Chris y decir, pues mira, y todo el mundo va a ir, vamos a ir al premio Amazon, pues puede ir seguido directamente. Primero, participamos en un libro 90 días y como vas a tener el libro ya, lo vas a llevar a Betas y llegará perfecto para que el premio Amazon del año que viene, el que quiera, se presente. Uh-huh. Y así unimos las dos cosas. ¿Os parece bien? Perfecto. Yo tengo que hacer un comentario nada más. En noviembre vamos a hacer sesiones de trabajo para trabajar. No sí. sé, sí, yo sé lo que digo y sé por qué lo digo, que luego me liáis con los badajos y con las lucecitas. Sí, a ver, y me decís a mí fuera de contexto, pero cualquier persona fuera de contexto empieza a oír badajos y lucecitas y dice, ¿de qué están hablando? Pues que se vean el primer vídeo que hay en Twitch y lo sabrán. A ver, habrá sí. risas, pero. Descripción sí, frustrada. A ver, vaya. La sesión que hizo Rebeca de escritura, escribimos un montón, pero solo en el chat. Sí. Y eso no cuenta. Eso no cuenta como palabra. Son palabras. No, pero. Dice Robert Caldera que risas culpables. Sí. Acaba de llegar y ya. ¿Por qué será, Robert? ¿Por qué será? Entonces, si os gusta el reto, ya sabéis. Apuntados, iremos hablando, iremos anunciando en redes, en los distintos programas que iremos aquí a lo largo de octubre, así para que la gente se vaya animando y que en noviembre tengamos los equipos marcados. Y si nos dices directamente, mira, yo quiero ser palabra, yo quiero ser errante, o yo donde haya hueco me metéis y a ver qué pasa, pues vamos haciendo la lista, ¿vale? Y pondremos también el grupo de Telegram. Sí, por supuesto. Entonces, no creo que falta nada. Lo único, Monse, por favor, aquí la voz de las redes sociales, ¿nos puedes decir dónde nos pueden seguir? Nos puedes encontrar en todas las plataformas de podcast. Apple Podcast, Google Podcast y Podcast, todos los que hay podcast, allí estamos. Y luego también nos encuentras en Twitch, que esto supongo que quedará grabado y luego lo colgamos. Y en YouTube, En YouTube también, es verdad. Y en YouTube. Sí. Estoy intentando pensar la voz que has puesto si era de las voces de grandes almacenes o le faltaba hacer ruido. Esto cuando trabajaba en la radio. Arix Pérez, ¿puedes caja 3, por favor? En la sección de charcutería hoy tenemos de oferta los choricillos a la sidra. No sé si eso o ASMR para que la gente se relaje ahora. Con el de las orejas, ¿El de las orejas? Ay, es que vimos uno una vez que era una señora que estaba frotando orejas de silicona. ¿Qué? ¿Eso para qué? Una oreja de silicona, o sea, lo que viene siendo una oreja, pero de goma, y con gel o algo así que hacía espumita, y la frotabas y... ¿Pero eso dónde estaba? ¿En el supermercado? ¿En YouTube? ¿En Apple Podcast? ¿Dónde? ¿Equipo de la cerrante? Estaría muy guapo entrar en el supermercado y encontrarte una señora. No, eso es Twitch. Ah, vale. Oye, pues esa frotando la oreja con el otro haciendo ruidos... Bueno, antes que degenere esto, me parece que va siendo hora de nos vayamos. Para poder salir. Corta. Mira, un momento. Sí. Va a ser mejor, antes que nada, dar las gracias a Esther Magar, a Adela Brack, a Chris Mandarica o a Cristina Grela. No sé cómo quieres que te llamen, la verdad. Que me llamen, eso es lo importante. Que te llamen. No, y sobre todo que os lean. Eso es lo más importante. Sí. Porque al final, ya os digo... Sí, Rebeca, léelo, por favor. Rebeca, ¿qué pasa? Robert Caldera, que dice que lo peor no es que froten las orejas, lo peor es que las chupan. ¡Uy! Bueno, ya directamente esto degenera mucho. Os recuerdo que hay gente que igual nos está escuchando mientras desayuna. Así que... Aproveche. Por el bien de esa gente que nos está escuchando en el podcast y que no entiende esto, lo dicho... Por favor. Un trauma, sí, es verdad, yo también tengo un trauma. Sí, leed esas tres novelas maravillosas. Espero que dentro de nada, cuando se presenten las finalistas, por lo menos una esté ahí. Me encantaría que fueran las tres. No, finalistas las tres y ganadoras una, porque no pueden... Sí, las tres no pueden ser ganadoras, pero claro. Bueno. Lo gracioso sería si las tres son finalistas y cada una diciendo, no, no, la otra tiene que ganar, no, la otra. ¿Te imaginas que haya un empate a tres y que no lo puedan resolver? Bueno, sí, ganadoras. Yo ya me lo imagino, yo me imagino una de ellas cogiendo el no sé si que te dan un Oscar, no, pero no, te cogen es... Bueno, quiero agradecer a todo el mundo, pero la de Adela o la de no sé quién, es que no sé cuántos, yo lo veo. ¿No? Yo lo veo, yo lo veo. No, pero sí, de verdad, y yo que he leído las tres novelas y más de una vez, os puedo decir que las tres se disfrutan, y además se disfrutan si os gusta luego destripar las novelas, en el buen sentido. Sí. Si os gusta, las tres admiten varias lecturas muy diferentes, lo que decíamos de distintas capas. Y esto está degenerando ya porque no puedo decir nada, porque cada vez que digo algo no sé si destripo, echo polvo, no sé qué hago. Así que lo dicho, en serio, por favor, lees las tres novelas, lees también las novelas anteriores, que Kiris también tiene novela anterior, Detrás de la pistola, Adela Brack también tiene novelas anteriores, Tila Ansia. ¿Nos puedes decir los títulos de todas las novelas para que así todo el mundo te lea entera? Porque no hay, como no vas a hacer tu marketing, te obligo yo. La leyenda de Bella Sombra, La historia de Tila Ansia, El don de Aciel, La biblioteca de los libros olvidados y Hadas errantes, que es el último. Y aquí, la que dice, no, pues yo no sé qué hacer. Pues escribir, escribes un montón. No sé por dónde lo ves. Ahora te falta la parte de marketing, pero bueno, ya contrataremos a Esther y a Chris para que te haga esa parte. ¿Vale? Perfecto. Y lo dicho, muchas gracias a la gente que ha venido aquí a vernos en directo, muchas gracias a la gente que está descargándose, que nos está escuchando a través del podcast. Perdón si a veces las risas o algún comentario se pone una cara que esto no era de libros, pues sí, era de libros, pero a veces degenera un poquito, pero para bien. Porque somos personas, que somos personas. Sí, y sobre todo, lo dicho, leed a las tres, que no os arrepentiréis. Muchas gracias Laura, muchas gracias Tati, muchas gracias Rebeca, Monse, Marta, y un placer compartir una tarde noche más con vosotras, y nos vemos el siguiente capítulo, el siguiente capítulo dentro de 15 días, que hablaremos sobre autoras. Será de autoras. Llega octubre. Entonces haremos un especial de autoras. Y en lo que es nuestro canal de Twitch, este viernes tenemos a Tati, ¿no? Con bloques de escritura. Un bloque de escritura. Y la semana que viene, ¿qué tenemos? A Monse. ¿A Monse con cuentos? ¿Me tenéis a mí? Sí. Y a Aritz. Y a mí, que hablaremos de un tema también que igual no da tanta risa, pero yo creo que es importante, que hablaremos de salud mental en los libros. Así que... si queréis seguirnos, ya sabéis, en Twitch, si queréis descargar los capítulos los podcasts, y si queréis vernos también en diferido, tanto en Twitch como en YouTube, ahí nos tendréis. Leed mucho, disfrutad mucho y nos vemos el siguiente capítulo. Muchas gracias. Adiós.